ahora en estos momentos la ciudad de Alberdi se está evacuando toda la ciudad porque el muro se está rompiendo ya de contención y va a comenzar a inundarse toda la ciudad, ¿viste? Ajá. ¿Y dónde está la ciudad? ¿Dónde está la ciudad de Alberdi? Paso de la Patria, al lado argentino, hacia el otro lado, Pilar, Ajá. hacia arriba, cerca de Clorinda, Ajá. Formosa, más abajo de Clorinda, ¿ya? ¿Y a dónde está la gente? ¿A dónde las están llevando a otra ciudad? La quieren, no, la quieren aparentemente llevar con avión aéreo a Formosa y de Formosa a Asunción. Ajá. Claro. Así es la noticia, la última hora. Yo estoy queriendo escuchar la noticia de... ¿Cuáles otros lugares así están siendo afectados y No, afectado desde Encarnación ya hay afectados, después Pilar, Alberdi, todo lo que es Asunción, digamos, todo el borde de Asunción, Cateura, ahora todo ese tema del exiviado, digamos, de las piletas con tóxicos, de las basuras, no está en riesgo, según lo que dijeron hoy, pero están en una alerta bastante amarilla, ¿viste? ¿Cómo es el tema ese de Porque si la...? eso... El lixiviado es todo el desecho tóxico de las basuras, que son piletas enormes en la cual se deposita eso, y eso está muy cerca, no muy cerca, pero como el río subió la cuota demasiado alta, corre peligro de que sea una catástrofe ambiental enorme, no solo el río Paraguay, sino del Paraná hacia abajo, Río de la Plata. Sería algo como una bomba atómica casi en el agua. ¿Y eso en qué región están las piletas esas? Asunción. En Asunción. Allí en Asunción, en la ciudad de Asunción. Ajá. O sea que el agua, ¿y qué Pero río es el que según qué río es el que subió tanto ahí? el Paraguay. Y puede llegar a arrastrar productos químicos de esas piletas, digamos. Claro, el lixiviado es un químico, o sea, no un químico, desecho de basuras, digamos, que se va desechando y eso va tornándose tan tóxico que prácticamente es como decir, bueno, largas una bomba atómica en una ciudad, ¿viste? Corre peligro todo lo que se saca agua potable para la gente. Y están, De los ríos, Río Paraná. qué medida el Estado está? Está medio fulera la cosa. Sí. ¿Y qué medida se está tomando para, o sea, si es que se puede tomar algún tipo de medida para que esto no pase, ¿no? Supuestamente la empresa que está usufructuando, digamos, de la basura, están haciendo contención, están levantando, están, qué sé yo, viste, pero el tema es que el agua, vos sabés cómo es, el agua tiene su filtración, su arrastre, no sé cuánto, pero supuestamente se están previendo, pero... No sé, yo vos sabés que tengo mis dudas con respecto. No estoy en Asunción, el que más estaría en condiciones del Becker, ¿no? Porque es el que está más allí por todo lo que se ve día a día, es eso, ¿no? Pero no sé, para mí es tan precario todo lo que se está haciendo, ¿viste? Sí, o sea, sería la empresa que hace el tratamiento de la basura, o sea, es el tratamiento de la basura de la ciudad de Asunción. Claro, exactamente. Ellos están previendo todo, tienen los muros previstos, las piscinas, todo, ¿no es cierto?, para que no afecte nada. Pero el tema es que la magnitud de la suba del agua, que no es solo por las lluvias, sino que también ciertos deshielos que están habiendo hacia arriba, no sé. ¿Tenés idea Sí. en cuántos metros está el río ahora por ahí, el río Paraguay ahí en Asunción? Y parece que bandió los 8 y algo de fuera del cauce normal, o sea, 8 metros. 8 8 metros metros y algo. más de lo que debería tener, digamos. Claro, la vuelta pasada, cuando llegó, eran 7 metros y poco, ahora subió más 1 metro y algo, ¿viste? Significa que para la región de Asunción, que no es muy alta, sino es más plana, eso es una exageración ya, ¿viste? Claro, es un desastre, ¿no? Imagínate vos Corrientes o algo así, o qué sé yo, Chaco, te aumenta 1 metro o 2 metros y más o menos Asunción no está muy lejos de eso. ¿Se tiene idea de O cuántos sea, desplazados o cuánta gente afectada hay en Paraguay y en este más o momento? menos están en los 100.000 y algo de personas. 100.000 personas que se quedaron sin casa. Sí, más o menos. Pero Sí, es más una o menos. En barbaridad. toda la región, desde Pilar hasta Asunción, sí. ¿Y cómo el Estado está resolviendo eso? Digamos, ¿qué está haciendo? ¿Poniendo albergue, carpa? ¿Cómo hace? Y todo, campaña, sí. Casitas, placas de madera. Se hacen casitas así, qué sé yo, 4x4, 4x3, 4x6. Ahora esta gente de Alberdi se va a llevar en un centro de competencia, un centro, sí, algo así deportivo de Asunción, donde se le va a ir alojando y colocando a la gente. Pleno Palacio de López, al lado, todo. Todo está lleno, lleno de chocitas, de casitas. Y sí, Es como la Casa Rosada de allá de Buenos Aires. Sí, alrededor está lleno, lleno, todo. claro, para recibir a la gente. ¿Se hizo algún tipo de Sí, o las congregaciones no, ponen? sí. La carta, sí. Yo le dije a Jorge, la carta ya fue dirigida a la hierba esos días, todo de lo que estamos haciendo. O sea, las congregaciones, todos los municipios, en realidad nosotros casi ni estamos metiéndonos mucho porque la gente acá está, dale, dale, toneladas y toneladas de agua, de alimento, la gente realmente se está solidarizando muchísimo, todas las empresas grandes están, dale, dale, los colonos acá juntaron toneladas y toneladas de bolsas vacías para llenar de arena y hacer los muros de contención en Pilar y todo eso, ¿viste? Pilar es otra de la situación más difícil también, que si esa ciudad también llega a reventar ese muro, también va a ser catastrófico. Sí. ¿Y eso, digamos, se está llevando con camiones, las bolsas esas o cómo? Camiones, sí, camiones, camiones, lo que venga, coche, la gente se acerca a las partes de Asunción, en otro lado, con sus coches, llevan mercadería, todo lo que sea, que lo que nos, alimentos no perecederos y agua, y colchones. O sea que la sociedad está muy, muy movilizada con todo el tema. Sí, a través del SIPAE nosotros estamos encarando, las congregaciones van acercando y van a entregar al SIPAE. Y ahí el SIPAE entregará a otras ONGs, digamos, que están contacto con el gobierno, con el cual se está registrando, viendo el kilo, que esto y que lo otro, para poder repartir a la gente, ¿viste? Sí. ¿Desde hace cuántos días está grave la situación ahí? Y de esto empezó hace, por lo menos son 10, 12 días, ¿viste? Que comenzaron las primeras evacuaciones así ribereñas, pero ahora lo que ahora esto es hace 5 días, 6 días. Y se está agravando la situación. Claro, por todo lo que me Se está, contabas, sí, digamos. porque Claro. está aumentando el agua, ¿viste? Y ahora hay más lluvia, hay más tormenta para allá, hoy tuvimos lluvia para acá Sí, y cada sí. vez más agua, ¿viste? Sí, en toda la región, para acá también está lloviendo muchísimo. Está complicado el Sí, tema, sí. sí. No, acá bandea las 100.000 personas, son prácticamente casi 40 y algo mil familias más, más. Muchísima gente. Impresionante, es mucho. Así que bueno. Bueno, Franco, de acá mucha fuerza, che, y vamos a estar orando por Bueno, usted, che. tache también por la gente de sí, porque no solo acá, sino vos te vas para abajo, Sí, está. Corrientes, Entre Ríos, por todos lados, Formosa, también va a complicarse todo. Así que bueno, un abrazo grande, Sí. Francoche. Gracias. Tache, Está. está, Listo. también, también.